un repuesto para cada vehículo, una solución para cada problema. Una empresa líder que a través de los años se ha ganado y confirmado su confianza. Todo Repuestos, Mata y Colón. Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. ¿Se debe permitir la exportación de ganado en pie? Pensamos, pensando en el país, que no. Pensamos que la época de Hernán Darias, que la época de las charqueadas y de los saladeros ya pasó. Pensamos que la riqueza que produce el país debe ser exportada con un plus de mano de obra local. Pensamos que se debe exportar harina y no trigo. Pensamos que se debe exportar top, es decir, lana lavada y peinada, y no lana sucia. Pensamos que se deben exportar cortes de carne y no ganado en pie. Esta es nuestra posición filosófica. Por eso somos vallistas. No para colocar de milico a alguno que me vote. Pero, ¿y los pobres y sacrificados hombres de campo los dejaremos en manos de los frigoríficos? Primero, no hay ningún pobre hombre de campo que engorde un camión de novillos. Para vender un camión de novillos gordos hay que tener campo invernador o praderas adecuadas o avenales. Aquí se han entreverado las cartas a sabiendas malamente y se confunde al humilde y queridísimo hombre de campo, ese que madruga, ese que echa las lecheras, ese que pica leña, ese que carnea, ese que lleva sus vacas a la feria, ese que come carne de oveja de refugo, ese que manda a los gurises a la escuela en un petizo, ese que anda de botas de goma. Se lo confunde, se quieren hacerlo confundir con el estanciero, con el gran estanciero que ni vive en el campo, poniendo todos los gatos en la misma bolsa. El que tiene para engordar, aguantar después que está gordo, es decir, especular y vender un camión de novillos gordos caro, es una persona con capital. Y nosotros no vemos por qué el pueblo, los municipales, los empleados de comercio, los profesionales, la gente común como vos y yo, tenemos que comprar los insumos caros, la carne cara, tenemos que aguantar la inflación que se produce por los especuladores. Sí, los que estando el ganado gordo igual no lo venden esperando que suba por la escasez, son especuladores, de bote y bombacha, pero especuladores al fin. Que los estancieros vendan cuando el ganado esté pronto y si no les sirve el negocio, que se dediquen a otra cosa. Pero si ni saben ni andar a caballo. Preguntar al Pendorche, que compró para unos judíos, unos gringos allá. Ninguno de los dueños sabe andar ni a caballo. Pero si la gente supiera el origen, el por qué se creó la Federación Rural, no andarían hablando tanta pavada ni defendiendo lo indefendible. Los ricos tienen todo el derecho del mundo de defender sus intereses legítimos y patear y pedir. Y los demás, el resto del pueblo, también tenemos el derecho de decirles que no. Y el gobierno, que es el que decide si se exporta en pie o se le da trabajo a la gente en los frigoríficos, debe recordar a quién representa. Debe recordar quién lo llevó al lugar donde ahora está. Si yo fuera estanciero, quisiera que no me cobraran impuestos. Si yo fuera estanciero, quisiera que me regalaran las vacunas. Si yo fuera estanciero, quisiera que me permitieran especular y enriquecer cada vez más. Así que eso no me calienta. Me calientan los pobres infelices que se creen ricos y defienden los ricos porque ellos andan de bote y bombacha y creen que son iguales a los ricos. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.